¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa... ¡Ay, mi amor! ¡Ya sé lo que decís! ¡Ese Salgan al Sol! Sí, ¡ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo... ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Arrancamos, Salgan al Sol, siendo las 18 y 13, tengo acá. Sí, seguramente. Bien, arrancamos Salgan al Sol aquí por Radio H. Es un programa de resistencia comunicacional. Me gusta ese nombre. Así que, bueno, estamos aquí con Débora Mavaires, nos acompaña hoy Vanessa Salgado, que les habla Gustavo, y Marcelo, que se ha ausentado por razones, entiendo yo, que dignas. Sí. Bueno, lo que voy a hacer primero, antes de comenzar a hablar y dar comienzo al programa, es repetir los medios de comunicación por los cuales se pueden comunicar con nosotros. Nuestra línea de oyentes es el 2069-9009. Repito, 2068-9009. En el Face es Salgan al Sol, nos pueden encontrar por ahí. Y en Twitter es arroba Salgan Sol Radio. Así que bueno, damos comienzo a un nuevo programa. Un día hermoso, como me gusta a mí. Medio frío, con viento. Lloviznaba. ¿Qué le gusta de este día? Me gusta, es un espanto. Mira. No sabemos si salir con paraguas, si salir con abrigo. Bueno, hay gente que le gusta los días así, Débora. Usted no cree en la diversidad. Defíname hermoso. Claro, es bueno, para mí es un día hermoso. Bueno, el tema que vamos a centrar hoy prácticamente en el programa es lo que se está hablando, al menos en nuestro mundillo, por así decirlo, que es el tema de Santiago Maldonado, la desaparición por parte del Estado de este chico que la verdad que fuimos a la marcha el otro día, como habrán visto, hemos hecho la cobertura con algunos testimonios, la verdad que fue muy impresionante la cantidad de gente que iba y que fue en realidad, y es muy desgarrador. Yo tengo una foto que vi subí a mi Face de Santiago y de Fernando Jones Walla, de Sergio. Sergio Maldonado. Fernando Jones Walla, que es el hermano, ¿no? Y la había titulado Los Hermanos, y me pareció que era una foto que sintetiza, digamos, lo peor que veo del gobierno, ¿no? Que es esta, desde las desapariciones forzadas y las detenciones ilegales. Arrancamos en Jujuy con Milagro Sala, después con Nélida Rojas en Mendoza, ahora con Jones Walla en la Patagonia. O sea, algo que empezó como un laboratorio, se empieza a extender en todo lado y hoy lo vemos a partir del viernes, también aquí en la capital federal, cuando un grupo de fascinerosos de la policía... Sí, la AFI, la policía, no sabemos bien de dónde, pero bueno, barra brava, tal vez, no sabemos. Sabemos que no fueron a la marcha a pedir por Santiago. Sabemos al servicio de qué. Y sabemos al servicio de qué. Claro, empieza a arrestar gente al voleo, ¿no? De manera ilegal, y después vamos a desarrollar un poco el tema, que el juez Martínez de Giorgi empieza a cuestionar, digamos, todo el operativo, y bueno, veremos en qué queda. El cabildo está bien, ¿sí? Está pintado, está hermoso de nuevo, no se preocupen. Sí, es raro que salió 6 millones de pesos, ¿no? En realidad no sabemos cuánto salió, porque primero dijeron 2 millones 100. Ajá. Después ya eran 4 millones, y ahora ya eran 5 millones 800. Sí. Algunos titulares llegaron hasta 8. Va aumentando, sí, sí. La verdad que es un poquito estresante ver cómo la inflación de 24 horas llevó a cuadruplicar el costo de la pintada. Igual yo quiero decirle al señor Rodríguez Larreta que yo por un palo se lo pinto. En una noche, te lo dejo impecable. Te digo más. por 500.000. No rebaje. La flexibilización laboral llegó. No rebaje. Por 500.000 te lo dejo impecable, te lo lustro. Bueno, yo pedí 1.000.000, usted también. Íbamos mitad y mitad, que es necesario. Que no se note tanto la crisis. Claro, pero es una barbaridad, el curro. Aparte, dos pibes, ¿cuánto eran? Dos pibes. Dos pibes con un tacho de pintura. ¿Cuánto le pagan a esos 20 litros de látex. 1.000.000 le pagan a esos pibes. Creo que lo más impresionante de eso es cómo cala el discurso de lo limpio, lo prolijo y el orden. Sí, obvio. Versus la barbarie, ¿no? Y cómo para mucha porción de la población en nuestro país, de las clases medias fundamentalmente, pero no solamente de las clases medias, tiene prioridad esa prolijidad, ¿no? Entonces, mucha gente te decía, bueno, pero ¿hacía falta pintar el cabildo? No sé si hacía falta o no, pero eso no tuvo nada que ver con el motivo por lo cual cientos de miles de personas se manifestaron en un país ante la desaparición forzada por parte del Estado de una persona. Entonces, pasa a ser no solamente el tema de agenda, obviamente, para los medios, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intentar imponer ese tema, pero cuánta gente compra ese discurso, ¿no? Lo mismo pasaba con las marchas de Ni Una Menos y las... Sí. Entonces, esta cuestión de cuidar, ¿no? Esto que aparecía en las redes sociales de... Yo te vi cuidar una pared. O, sí. Entonces, ¿no? Como, igual, es como impresionante cómo cala, digo, es como una cristalización más de cómo cala ese discurso de lo prolijo, de lo limpio, claro, de lo dónde, séptico. ¿De dónde viene? Y estaba pensando en eso mientras hablabas. Y yo decía, claro, cuando uno es chiquito, en la escuela, ¿te acordás que hace mucho hincapié en mantener el guardapolvo limpio, que no te ensucies, el patio tiene que estar impecable? A veces te hacían perder parte del recreo porque habían tirado muchos papelitos, entonces te obligaban a levantarlos. Es algo que tenemos incorporado. El banquero planchado con la raya. Bueno, eso ya, yo, bueno, en mi caso no, yo fui a colegios que no, por suerte. Pero, por ejemplo, no me dejaban llevar en la época de la dictadura, no podíamos ir en pantalones, por ejemplo. Entonces yo digo... Ese discurso de mantener un orden, tomar distancia, ¿no? Tenía que ser la fila perfecta. Si estaba fuera desalineada de la fila, enseguida venía el preceptor y te encajaba un poco. De menor a mayor, varones y nenas. Mayor. Exactamente. Todo muy prolijito y eso tiene un porqué. Y es una forma también de uniformar a la sociedad y de impedirle la libertad de ser creativos. Sí, no digo que esté bien, a ver, vamos a aclarar, no digo que esté bien ir a agarrar cualquier monumento público y escribir cualquier cosa, pero en el ámbito en el que se dio esto el otro día, creo que lo mínimo que se podía hacer era escribir el cabildo. Centro, no un antro, sino un centro de la Revolución de Mayo. En todo caso, es un detalle. En todo caso, es tan detalle que en una noche se resolvió la prolijidad de la fachada horas. Del cabildo, que en todo caso lo importante del cabildo es lo que representa en la historia de la Revolución de Mayo y de nuestro país, ¿no? Si la fachada está limpia o no. Pero en todo caso, mirá qué fácil que se resolvía. En cambio, Santiago Maldonado sigue desaparecido. Sí, igualmente hay que hacer un análisis por ahí más estructural, ¿no? De lo que fue la marcha. Porque me parece a mí que lo que está mostrando el gobierno es que está dispuesto a todo, o sea, con los infiltrados sobre el final, ¿no? Mostrar la tapa de los diarios del otro día, está puesta en escena, este maquillaje, todas estas cosas. Y me parece que en el análisis estructural que uno debe hacer de cuáles son las políticas que está llevando a cabo el gobierno con el Estado, porque el Estado no es un problema, es una herramienta, el problema es el gobierno, es que el avance del Estado represivo, ¿no?, sobre la sociedad para disciplinar, para controlar. Y esto, por eso los infiltrados, otra de las políticas del gobierno, o sea, no solo el avance como política de Estado sobre la sociedad, sino que también tenés los infiltrados como método de desmovilización de las futuras marchas, ¿no? Como dar un mensaje. Por esto es el arresto al voleo, ¿no? Y hay que acordarse también que empezó el día anterior en Córdoba, entrando a centros culturales, bibliotecas. Es más, yo escuché ayer que habían entrado, como no podían pasar a un centro cultural que ellos querían ingresar sin orden de allanamiento, querían ingresar en la casa de al lado, se le metieron en la casa de al lado a una señora que estaba con su bebé, que amamantaba a su bebé, y le decían que se quede quieta ahí porque tenían que romper la pared para poder ingresar al centro cultural para allanarlo. Yo pregunto, ¿qué juez hizo, dio la orden? Porque sabemos que un fiscal la pidió, el fiscal Dalma. Pero, ¿qué juez dio la orden de un allanamiento como para que entren en la casa de un particular para allanar el domicilio de al lado? Bueno, sobre estas cosas me parece que hay que trabajar. Porque la justicia es como que es cómplice y al mismo tiempo se borra, ¿no? Como que está transparente por momentos. Pero, por ejemplo, Martínez Di Giorgi, te hacen ir un domingo a las... En realidad tendría que haber estado a las 8, pero fue a la 1. Entonces, el tipo tuvo que perderse toda la tarde del domingo trabajando, está bien, es su obligación, pero tuvo que hacerlo y encima cuando llega se da cuenta de que todos los arrestos habían sido ilegales, todos habían sido fraguados. Bueno, señor Martínez Di Giorgi, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que esto quede como una anécdota? Uh-huh. ¿O va a ir contra el jefe del operativo y contra los jefes de las comisarías que mandaron a secuestrar gente y a hacerles causas truchas? Porque de esto estamos hablando. Estamos hablando del avasallamiento que se hizo sobre la población civil en Córdoba para evitar que lleven pancartas de buscando a Santiago Maldonado al día siguiente. Estamos hablando de los secuestros que cometió la policía en Buenos Aires. Y estamos hablando de lo que pasó en el Bolsón con los infiltrados, que la gente rápidamente los detectó, los dejó aislados, pero bien, hay imágenes, se saben quiénes eran. Y tengo entendido que gente del Bolsón agarró a uno de los encapuchados, le sacó la capucha y vieron que era un policía de ahí. Bueno, señores del Bolsón, es momento para ir y preguntarle, primero al juez que tenga la causa, y segundo, a ese policía, háganle la cruz. Mirá, para reforzar eso, tenemos un audio. Un dato en el Bolsón. Hoy hubo un episodio muy extraño en el Bolsón. Me acaban de avisar la gente de la feria de Bolsón que bajó un grupo de supuestos mapuches, que no eran mapuches, eran gente de civil que tenían armas reglamentarias de gendarmería, eran gendarmes vestidos de mapuches disfrazados de mapuches que le pegaron a los manifestantes allí en el Bolsón esta tarde-noche, cuando se recordaba el mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Continuamos, y siendo 18 y 24 de este lunes, pero insisto en algo, ¿no? El carácter de este Estado. Me parece que en esto, Débora, que vos estás diciendo, en esto que estamos escuchando, o sea, el avance de la política represiva, porque obviamente acá es ABC que este plan de ajuste lleva a una represión para disciplinar, para el control social. Y, sí, o sea, cuando uno repite esto que parece que es banalizado, digamos, por los que votan a Cambiemos, ¿no? Me parece que pasa por ahí. El otro día discutía con alguien y me decía, bueno, pero está la justicia, no se sabe, ¿no? Pero lo mismo aplicaría para Cristina, o sea, está en la justicia, no se sabe, ¿y por qué decís que es chorra? Este es el tema, ¿no? O sea, cómo es el sujeto es pensado, ¿no? Y es creado por estos medios, o sea, le crean el pensamiento, ¿no? El neoliberalismo es un gran organizador de la vida de las personas. Es un, como dice, sí, eso te organiza. No, en todo pero caso es un adoctrinador. Sí, pero te organiza la vida. Te organiza la pobreza. Sí, pero lo que quiero decir es que te organiza el mundo, digamos, de la visión de la gente que las que crea. O sea, como creador de subjetividad. Ahí sí, ahí vamos como mejor. Te organiza el mundo, te piensa por vos, te da todo masticado. Entonces, creo que es interesante ver, o sea, quizás pensar... el Estado, vos decís, es una diferencia entre lo que es una gestión de gobierno, digamos, la gestión de un Estado y el Estado, ¿no? Porque el Estado somos todos, ¿no? Cuando uno habla de Estado. Ahora, quizás volver a una definición básica de Estado, que es este que se arroga al uso legítimo de la fuerza física, ¿no? Dicho por algunos sociólogos y después Bourdieu, que va a decir de fuerza física y simbólica. El Estado es el que se arroga esa capacidad de ser legítimo en el uso en decir qué está bien y qué está mal. Cortar una ruta está mal y yo voy a desocupar. Entonces, ¿qué pasa? Que quien gestiona el Estado decide de qué forma usa esa legitimidad de la violencia física. Siempre, toda sociedad necesita un orden. Las sociedades dentro del capitalismo, las experiencias dentro de lo que fueron experiencias del socialismo, puede ser hoy Cuba, todas tienen un orden, un tipo de orden social. Uh-huh. El tema es a través de qué herramienta vas a generar ese orden. Cuando vos generás políticas públicas y planes sociales, también generás orden social. La escuela también genera orden social, lo decía Débora hace un rato. O sea, tipos de control social proactivo, digo, ¿no? Que producen ideas. Podemos estar de acuerdo o no, pero producen ideas. Hay otro tipo de control social, lo que produce son palos, digo, o sea, es reactivo, es represivo, que es el que avanza en este tipo de gestiones de gobierno. Porque cuando avanza el Estado punitivo, retrocede el Estado social, o al revés, cuando retrocede el Estado social, ahí donde debía haber garantía de derechos, lo que hay es represión. Uh-huh. Lo decía Gustavo, cuando vos necesitas avanzar con políticas neoliberales de ajuste económico, pero no solamente de ajuste económico. Yo creo que el caso Maldonado es un caso que cristaliza un debate ideológico muy profundo. Porque Santiago estaba en la Ruta 40 defendiendo el avasallamiento sobre las tierras de los aborígenes, sobre las tierras de los argentinos, digamos, porque está mal cortar la Ruta 40, pero está bien robar las tierras, digo, ¿no? Claro, porque está bien reconocer una venta fraudulenta del menemato de las tierras a Lewis, que después se las vendió a Benetton, digo, ese tipo, que es la conquista del mundo moderno en estas latitudes, es un tipo de conquista, digamos, y eso está legitimado. Claro, pero volvemos al análisis de la estructura, o sea, ¿qué hay detrás del caso Maldonado? Es esto, la estructura es la tierra, o sea, el negocio de la tierra. Yo voy más allá, no solo la tierra, es las nacientes de agua. Claro, bueno, que a mí sí. Lo que más me preocupa es que están las nacientes de agua. No solamente el agua del río, sino el agua de las napas. Y si ellos te cierran la canilla, te hacen una represa, Lewis hizo varias represas, uh-huh. Te quitan el riego. Te vende tu zona, agua. Y después te vende tu agua. Sí, y es más todavía, ¿cómo llega la cuestión de este tipo de negocios sobre los recursos naturales nuestros, que el endeudamiento también tiene como garante los recursos naturales? Entonces, te das cuenta que acá hay una cuestión estructural, un modelo de negocio, sí, que está llevando adelante el Estado, porque este Estado está manejado como una empresa donde hace lo que se le cante las guindas. En realidad está manejado por empresarios que hacen negocios para ellos. Sí, sí, sí. O sea, no como una empresa. Si el Estado fuera una empresa, se estaría ocupando de no perder sus activos. En cambio, en este caso, es al revés. Sí. Es, che, regalemos esto, regalemos lo otro. Total, nos lo regalamos a nosotros mismos, uh-huh. Porque vamos a tener acciones en esas empresas, como la de Lewis, por ejemplo, la de Mindlin. Entonces dicen, bueno, regalemos esto porque nosotros necesitamos hacer negocios. Yo pensaba, te aumentaron 900% la luz. Entonces mucha gente seguramente te dirá, pero la pagamos muy barata. Como si en realidad ese hubiera sido el precio que cobraba el de la luz. El de la luz cobraba la tarifa completa. Uh-huh. Vos estabas subsidiado. Vos, trabajador, estabas subsidiado. Ahora te sacaron el subsidio y además te aumentaron 900% la luz. ¿Y quién es el dueño de la empresa? El mismo que te aumenta la luz. Entonces lo que están haciendo es sacarte tu esfuerzo, tus horas de trabajo alquiladas para tener un dinero, te lo están sacando y se lo están quedando ellos, que además te dicen no salgas a protestar, uh-huh, y te muelen a palos. Claro, por eso es una cuestión estructural, porque este tipo de modelo de negocio que están llevando adelante desde el Estado genera una violencia tal que es tan violento que te dicen, llegan a decirte a vos si podés comer o no. ¿Entendés? Si podés trabajar o no. Bueno, de hecho te lo han dicho. No tenías derecho a ir a comer afuera. Bueno, vos sos un trabajador, ¿cómo vas a ir a comer afuera? O sea, es tan profundo y es tan sencillo a veces de explicar. Lo que pasa es que a veces cuesta llevar un discurso, digamos, que a todo el mundo le penetre, ¿no? Y me parece que en esto de la creación de la subjetividad por parte del neoliberalismo, que bien recomiendo ver las charlas de Jorge Alemán para entender, mucho mejor que yo, obviamente, creo que Cristina también tiene esa frase, ¿no? Te están desorganizando la vida. Porque en realidad, como decís vos, Débora, el neoliberalismo te está desorganizando la vida, pero visto desde el punto de ellos, te organizan la vida, vos te dan todo masticado. No necesitas pensar nada, ¿para qué? Si yo ya pensé por vos. Entonces, es fácil. Entonces te ponen un par de tweets en la cabeza y es lo que te responde constantemente. Entonces, contra eso, contra la simpleza de ese sentido común, esa creación del sentido común que impera desde los medios, que impera desde los diarios y un montón de cosas. Bueno, en un rato vamos a escuchar el editorial, se puede decir, de Alfredo Leuco, en un ratito. Como para entender, para que se entienda de qué estamos hablando, porque si no, más allá que nosotros solemos con Débora trabajar sobre estos temas a distintos niveles, digamos, pero es importante ver cuál es el discurso, porque eso es lo que van a repetir cuando vos vayas a tratar de hablar de esto que estamos hablando ahora. Bueno, de hecho hemos visto, por ejemplo, que esto yo la verdad nunca lo vi, excepto en dictadura, y tampoco lo vi porque no te lo mostraba, no había manera de verlo, me enteré después. Pero que el Estado le haga una emboscada, por ejemplo, a una agrupación como fue la Tupac en el mes de junio, que le hicieron una emboscada citándolos a las 15 horas al Ministerio de Trabajo, y cuando estaban arriba esperando que los atiendan, no los atendieron, pasaron una hora, dos horas, abajo la gente empezó a tocar el bombo, vino la gendarmería, vino la policía y empezó a reprimir y empezó a dispararles balas de goma. Entonces yo nunca había visto eso, que el Estado actúe como un mafioso, como una trampera, o sea, armarte tramperas, primero te hambreo, después te digo, vení que te voy a hablar, vamos a hablar de cómo te puedo ayudar, y cuando estás ahí esperando vienen y te muelen a palos. Eso lo hacían los capataces de estancia en el siglo XVIII. Bueno, ¿qué le pasó al movimiento Evita? Bueno, ahora estaban esperando que le den los 30 mil millones de pesos. ¿Qué le pasó al movimiento Evita el año pasado? Le habían prometido un pollo, un pan dulce. Desactivame la cosa. No ¿tú? Salgas a la calle, sí, y yo te prometo. Te hicieron venir, sí, te hicieron arreglar, te metieron un candidato. Exacto. ¿No? Te dijeron, bueno, si va bien este, vas a recibir más, te doy 30 mil millones de acá a 3 años. Todo bien, le dijeron, perfecto. ¿Entendés? Fuiste negociante toda la vida. Tan astutos que le creyeron. Claro, ¿entendés? Y ahora tenés el candidato hecho percha, las bases que te están reclamando. Obvio. ¿No? Porque, o sea, no por nada le van a pedir los 30 mil millones. Se los deglutió. Ni hablar. ¿Cómo hizo con la UCR? ¿Quién está ocupando ese espacio cuando el Evita no llega? ¿Quién? Cambiemos. Bueno, sí. Obviamente. Se están quedando con los punteros. Exactamente. Ahora empiezan a ampliar los planes sociales, van a ampliar, ayer tratar de llegar con la UH a 400.000 chicos. O sea, ante el retiro, digamos, de las organizaciones sociales de los barrios, empiezan a llegar con Vidal lo que llama el Estado en tu barrio, ¿no? Con esa carita virginal. ¿Le habrán pagado a los pobres pibes que estaban en el Estado en tu barrio? Estuvieron 6 meses laburando sin cobrar. Bueno. ¿Le habrán pagado? Lo que cuenta, yo el otro día lo decía, ¿no? Lo que, si parece un hecho, es un hecho, ¿no? Que Doug Stamper, me sacó el sombrero, si tuviera, de en la mano derecha de Frank Underwood. El tema es esto, es cómo trabajan con el discurso. Pues fíjate, desactivan las marchas, van y tienen todo tan pensado. Asustarían mucho más si fueran lo que realmente piensan. Lo que pasa es que trabajan de una manera, con una suavidad a la hora de negociar. De hecho, lo mismo está negociando con la CGT. Lo mismo está pasando en la CGT. Bueno, también se los está deglutiendo. Exactamente. ¿Cuál es el tema de la CGT? Bueno, le ofrece la plata. Si yo creo que la sociedad le está pidiendo a la CGT que haga algo que nunca va a hacer, ¿no? Porque hoy salió la CGT, Andrés Rodríguez, está lo gordo, independiente, obviamente nada, porque no le quieren hacer el jugo a Moyano. Y que si quieren el paro, tendría que estar Palazzo dirigiendo la CGT, y eso no va a pasar. Ahora, ¿qué hay en el fondo de eso? Bueno, le hicieron una movilización, le quitó los que le manejaban la guita de las obras sociales. O sea, es palo y a la bolsa. Te pego y después veo. Y como estos, no le pidamos a la CGT nada, porque la CGT, mientras no le toque sus negocios, mientras le des la plata... Bueno, pero, a ver, ellos no cobran una cuota sindical para ir a hacer sus negocios. Ellos cobran una cuota sindical para representar a los trabajadores. Si los trabajadores están pidiendo un paro, están pidiendo medidas de fuerza más efectivas que decir, ay, me opongo, te voy a poner un emoticón feo. ¿Sabes qué me hace acordar? Bueno, me parece que deberían prestar atención a lo que están diciendo las me bases. Me hace acordar al chavo cuando le decía, sí voy, ¿viste? Sí, ¿eh? Sí. Sí voy. Así que bueno, vamos a escuchar un temita, el tema que elegí, que es de los Rolling Stones, y volvemos enseguida. Much too loud, running up and down the stairs. Well, it seems to me that you went in too much in too few years. And though you try, you just can't hide. Your eyes are aged with tears. You will stop and look around. Comienzo de espacio publicitario. Vamos a seguir analizando lo que pasa en nuestro país, aunque sea un poquito de refilón, ¿no? Porque es como que miramos lo que pasa en la Argentina a través de lo que pasa en el mundo. Así que nuestra propuesta siempre es esa, de comunicar la información que nos ayude a atender, a pensar. Todo lo que pasa en el mundo en Continentes y Contenidos. Los jueves a las 17 horas. Un programa de Presenza conducido por Mariano Quiroga. Mirando el mundo para ver la Argentina. Por Radio H. Entrá a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. En algún lugar de Buenos Aires había dos nenas que eran muy amigas, pero muy, muy amigas de verdad. De esas que no se encuentran tan fácil y cuando lo haces, no dan ganas de soltarlas más. Eso en Mi Barrio es Pelea presenta El Bondi Cultural. Un refugio de la cultura popular. El Bondi Cultural, los jueves a las 14 horas. Por Radio H. Nuestra cuenta de Twitter. @RadioH. @RadioH. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Nos vamos a poner en contacto con Noelia Luna. Ella es presidenta de la Asociación Civil MISER. Gracias por este espacio, como siempre quedas para la comunidad. Son temas muy interesantes. La ley de cupo laboral trans es una ley que es el producto de la lucha y el trabajo de las militantes del colectivo trans. Cada dialecto, una identidad. Todos los viernes a las 18 horas, los dialectos toman la palabra. Dialectos en Comunidad, la propuesta de Lucio Maurín, por Radio H. Radio H. Fin de espacio publicitario. Bueno, realmente pienso en Latinoamérica. Es, bueno, pobre, atrasada, siempre relegada. Es decir, es algo que salió mal. Por eso yo digo, el mejor destino para Latinoamérica es insertarse en el mundo, fundirse en él y desaparecer, ¿no? Dejar de existir. Por eso yo siempre les digo, latinoamericanos, a ustedes, sí, insértense en el mundo o van a ver lo que les pasa. Por eso hice esta campaña, porque yo prefiero no solo predicar, sino amenazar con el ejemplo. Hola, hacé de cuenta que sos la colonia de un país. Yo soy el país que te coloniza y te da trabajo. ¿Te gustaría ser libre e independiente? Y sí, claro. Bueno, ok, estás despedido. Ahora no tenés trabajo ni plata para comer y te vas a morir de hambre. Pero sos libre e independiente. Ya lo dijo el general San Martín. En bolas pero libres. Bueno, yo te aseguro que vos te vas a quedar en bolas. Dejar de ser colonia no siempre es negocio. Latinoamérica, insértate en el mundo. Escuchen esto. Nos han declarado la guerra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que declararon la guerra? Son grupos ultraminoritarios y violentos que están dispuestos a todo con tal de incendiar la República y las instituciones. Hoy más que nunca hay que fogonear la participación masiva del ciudadano a través de las redes, de las organizaciones sociales, en tarea de la justicia y la fuerza de seguridad, de la democracia, encarcelar, enjuiciar, castigar y condenar a los que se automarginan del sistema y no se bancan haber perdido las elecciones y haber tenido que volver al llano. La instigadora de todos los sucesos violentos se llama Cristina Elizabeth. No sé si usted lo ubica. Su jefe de operaciones es Horacio Verbisky. Ellos son los que fomentan la idea de que Mauricio Macri es un dictador que lleva al pueblo al hambre, a multiplicar los presos políticos, encarcelar, enjuiciar, castigar y condenar a los que se automarginan del sistema. Sueñan con repetir el 2001. Es increíble. Ese sello de goma de derechos humanos que ha sido cooptado por el cristianismo. Creo que el propio presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri, debe hacer una amplia convocatoria. ¿Dónde están los gobernadores expresándose en contra de estos energúmenos? No escuché ninguno. No he escuchado a la dirigencia política con un repudio como corresponde a esto que pasó, y el gobierno tiene que convocarlos para que lo haga. El ciudadano de a pie también tiene la gran posibilidad de expresarse a través de las redes, de esa Es Capusotto, ¿eh? Es Capusotto, es capusotiano. Es capusotiano. Es tremendo, yo no lo había escuchado del todo, había visto solamente el gran. Vos no, no tenés sentido del humor, por eso no lo escuchás. No, vos la verdad que escucharlo. Yo prefiero Capusotto. No, al menos prefiero, es más divertido. Prefiero a Leuco, Capusotto me es más obvio, pero me causa mucha gracia. Lo que pasa es que está sacado de ahí, la materia prima de Capusotto es esto. Sí, sí, obviamente. Si no, porque vos lo mirás, lo estirás y puedo asegurar que voy y busco alguna de Mickey Vainilla y totalmente, es Leuco. Totalmente. ¿Sí? De hecho, en Hasta Cuándo, el programa que tenía, que hacía Capusotto, sí. Si vos escuchás los oyentes cuando llama Renuncia Montonera, bueno, son los que le paga Mitre para que llamen a la radio, sí, a Leuco, sí, ¿no? Porque vos te fijás y tiene, es muy preciso el la bajada el de oyente es perfecto, sí. Exactamente. ¿Y por qué hablamos de Leuco? ¿Por qué hablamos esto? Bueno, porque nos interesa hablar de medios, de cómo han tratado los medios al sí. No, siga. Levanté el dedo porque tratado, le iba a decir algo después. Yo, viste que yo soy muy me levantás un dedo, sí, y yo sí, ya no. Paro. Muy obediente. Esto me vino de la dictadura cuando era chiquito. El tema es que, bueno, lo que iba a decir es que cómo han tratado los medios el tema de Santiago Maldonado. Y bueno, traigamos una especialista, ¿no? En medios. Sí, yo antes quiero decir una cosa, sí, porque si no se me va a borrar la pantalla y no lo puedo creer. Dale. José Luis Rodríguez, el Puma Rodríguez, el cantante. El que cantaba para Pablo Escobar. El que cantaba para Pablo Escobar, yo le dije que se me iba a borrar. Dijo: Argentina, Delía mandó a fusilar a los estudiantes de Venezuela que están en las calles pidiendo libertad. ¿Es eso lo que quieren para Argentina? ¿A un asesino? Se da cuenta que todos están fogoneando en la región, todos están fogoneando específicamente contra cualquiera que esté metido o que haya participado o tenga algo que ver con el kirchnerismo. Y si tiene alguna camiseta, alguna cosa que tenga una letra K, ya está, usted va a ser... Es la construcción del enemigo. Me parece que cuando vos construís de esta manera, digamos, hay una amenaza. Los violentos amenazan el orden, hablábamos al principio, ¿no? El orden social, la estabilidad, amenazan la posibilidad de crecer como país y parecernos cada vez más a esos países que parece que nos tenemos que parecer, que son los del norte. Sí. Entonces, es trabajar por ese orden social. Para poder trabajar sobre ese orden social que requiere el aniquilamiento de un montón de gente, porque para que el capitalismo funcione hay mucha gente que sobra, y necesariamente la tengo que controlar de alguna manera, y cuando es mucha la gente que sobra con las políticas neoliberales, la tengo que controlar siempre de formas represivas o de exterminio. Para que eso sea así, consensuado por el resto de la sociedad, yo necesito hacer este tipo, crear este tipo de sentidos. Ahí tengo un enemigo, y contra el enemigo lo que pide Leuco, la guerra. Porque al enemigo se lo combate con la guerra. Entonces te construyen como el problema. El problema es la gente que reclama por su derecho. Ese es el problema. El problema es Maldonado parado en la Ruta 40 y no Benetton que se afanó las tierras. Entonces, si ese es el problema, ese es el enemigo, y contra el enemigo, la guerra. Entonces, es la teoría de los dos demonios. Tenés un demonio acá que lo voy a apagar con este otro demonio. Están todos trabajando de forma meticulosa, pero muy inteligentemente para ese lado. Sí. Y muy inteligentemente porque se paran sobre un consenso de la mayoría de la población. Y si uno lo lee en las urnas, uno en las urnas puede leer que la mayoría de la población votó ideas de esta naturaleza. No conoce la política partidaria fina. Esto es lo que muchas veces se habla en esta mesa acerca de los grupos. Porque la mayoría de la gente en este país no está politizada a ese nivel del conocimiento de lo partidario. Sí. Pero sí sabe que quiere vivir en paz. No, esta palabra paz que cada vez la odio más. ¿No? Vivir en paz. No se puede vivir en paz cuando cuando hay una política de gestión de gobierno que mata a la gente de hambre. Porque no hay nada más violento que no comer. Claro. No hay nada más violento que todo. Igualmente, exacto. Hay algo que me parece a mí que es característico de este tipo de discursos, ¿no? Como el de Leuco. Usan siempre dos formas de discurso: el bélico y el médico. Ah, sí. Es típico lenguaje de la derecha. Usan esos dos modismos de dirigirse a la población. Esto que hablabas vos del orden, de la blancura. ¿Vos te pensás por qué Cambiemos tiene el fondo blanco? ¿Entendés? Fondo blanco y los coloritos están formando algo. Lo limpio. Exactamente. Están haciendo algo, una letra, una rayita. Tiene que ver con el lenguaje médico, con lo pulcro del médico. Fíjate que, fíjense, sobre todo los programas de. Sí, sí, exactamente. Y detrás de la higiene, obviamente, hay que combatir los agentes patógenos, claro, ¿no? Como claro. diría el general, que también tenía la misma condición. Pero tiene el discurso fascista, tiene estas dos cosas, ¿no? O sea, o habla, el otro no es un adversario político, ¿no? Esta idea de la paz y de la guerra tiene que ver con eso. En cambio, el otro discurso es el adversario y el conflicto, como el conflicto como aquella relación que permite que avancen en las sociedades, ¿no? Y acá me piden aceptar lo que te queda, el status quo, la naturaleza. La naturaleza, no hay conflicto, no se cuestiona, es así. Ahora, ¿no? Yo tengo una duda después de escuchar este audio, y es, si Leuco dijo 16 de diciembre, ¿no? Que para el 16 de diciembre él convocaba una marcha multitudinaria contra el enemigo. Se equivocó igual, ¿eh? Pero... ¿Por qué al otro día inmediatamente todos empezaron a hablar del 16 de septiembre? ¿En qué momento salió el 16 de septiembre? ¿Quién lo dijo? ¿Quién convocó? Yo tengo una pista. No. Tenemos una idea. Creo que todos sabemos que el 16 de septiembre... Teníamos la idea de que el 16 de septiembre era la noche de los lápices, uh-huh. pero bueno, también era el aniversario del derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955. Entonces, que casualmente es el golpe favorito de Avelluto. Claro, todo tiene que ver con todo, ¿vio? Uh-huh. Esa gente no. Y casualmente. Ministro de Cultura. El ministro de Cultura. Y el neoliberalismo es un sistema político, social, económico y cultural, sobre todo. Sobre todo cultural. Entonces, y lo dice Macri. Acá venimos a hacer un cambio de cultura, que cambió la cultura, ¿no? Y todas estas cosas. Y la cultura del trabajo, y la cultura del trabajo. Y ayer estaba mirando cómo Gerardo Morales llevó a los niños de Rinconadillas, un lugar que queda a 164 kilómetros de San Salvador de Jujuy, sí. y los subió a un camión frigorífico para llevarlos esos 160 kilómetros. Entonces yo hoy me planteaba y digo, bueno, ¿qué llevas en un camión frigorífico? Llevas carne muerta. Uh-huh. Carne muerta que va a ser el alimento de otros. Y básicamente, alguien que vive en un pueblo de 200 habitantes, probablemente va a terminar siendo criador de cabra, va a terminar siendo el esclavo de Blaquier, ¿no? Porque ahora está ampliando su ingenio, ya no le alcanza con lo que tiene, se está comprando el ingenio de la Esperanza. Entonces yo digo, ¿es eso lo que quieren? Y te lo dicen de una manera brutal. Porque yo planteaba, si a Rodríguez Larreta se le hubiera ocurrido ir a buscar a chicos para llevarlos de excursión en un camión frigorífico, estarían todos gritando, no, qué barbaridad. Pero él no lo hace. Tienen el subte, ya viajas como ganado. Ahí. Pero ves que, fíjate cómo hasta en la simbología totalmente. De lo que hacen, sí, no, ni hablar. También te están dando un mensaje. No, por eso, es un modelo muy simbólico. De hecho, uno puede ver, rastrear en el caso Maldonado a nivel internacional, en los grandes medios europeos, británicos, norteamericanos, y no está la parte de la violencia. Sí está la marcha multitudinaria del viernes, pero no está sobre el final la violencia. Entonces ahí hay que mirar porque cómo se construye, ¿no? Vos hiciste punteaste, digamos, las tapas de... Yo trabajé. Ella hizo su trabajo. Yo trabajé. Sí, la tapa, por ejemplo, el diario Clarín, ¿no? El día primero de septiembre, el día de la marcha, aparece. Patricia Bullrich pidió que las marchas de hoy por Santiago Maldonado sean en paz y sin violencia. Habló tras la movilización a Plaza de Mayo, Marcos Peña pidió prudencia y tranquilidad para resolver el caso. Uh-huh. El día 2 de septiembre, el diario Clarín tuvo 136 notas, de las cuales 14, o sea, el 10% aproximadamente, fueron sobre el caso Maldonado. Decíamos hoy al principio, el caso está en agenda. ¿De qué forma lo ponen en agenda? ¿Con qué sentido? Tras la marcha, Marcos Peña respaldó a Patricia Bullrich y a la policía y condenó la violencia. Otra vez, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los violentos? El gobierno condenando la violencia. Que cuando, supuestamente... Cuando fue la policía la que arrasó a los jóvenes que quedaban sobre la Avenida de Mayo, de la forma de la cacería, que está clara en todos los videos que uno quiera ver. Otra cosa interesante de Clarín. Inauguró una volanta, ¿no? Esto que va arriba del título y que te identifica de qué está hablando cuando tienen casos resonantes. Y la volanta que inauguró se llama La búsqueda del artesano. Bajo esa volanta aparece. Tras la marcha, el gobierno condenó la violencia y apoyó el rol de Patricia Bullrich. Otra vez, el mismo día, dos notas iguales. La búsqueda del artesano. A la espera de un ADN clave, Mauricio Macri aún respalda a la gendarmería. Pintadas y paquetes sospechosos. Atacaron las embajadas argentinas en Uruguay y Perú. Dejaron mensajes anarquistas y pidieron por la aparición de Santiago Maldonado. Anarquistas, sí. Por la aparición de Santiago Maldonado. La búsqueda del artesano. Tras la marcha por Santiago Maldonado, detuvieron a dos jóvenes que entraron a la Casa Rosada. Sí, eso era una cosa muy loca que... Perdón, ¿no? Pero no tienen cámara de seguridad para ver quiénes son los que intentaron entrar. No. Bueno, Martínez de Giorgi lo que pide son las cámaras del gobierno de la ciudad. Porque ahí lo que está mostrando es que en realidad no hubo ninguna rotura de vidrieras ni nada. O sea, ¿y cómo puede ser que 250.000 personas y aparecen esos cadros hidrantes? ¿De dónde salen? Pero 250.000 personas, no sé, mira, escucha. Clarín dice, la Casa Rosada relativizó los reclamos y respaldó a Bullrich. O sea, 250.000 personas en la calle, pero el título es este. Sí, sí. El reclamo tuvo réplicas en el interior y derivó en ataques en el Bolsón. Ajá. Una de las últimas notas del día, fabricando un desaparecido, es el título. Y la única nota que hace referencia a lo que se dijo en el palco, en ese escenario que escucharon 250.000 personas, dice, el hermano de Maldonado, mi paciencia se terminó ayer y a quien tenga que pegarle, le voy a pegar. Claro. Eso es la construcción de un violento. Sí. El único que aparece vinculado a un discurso violento, claro, es el hermano de Santiago Maldonado. Todos los demás titulares son de construcción de la paz. De la paz y de un gobierno que quiere construir el orden de la paz y que está buscando a Santiago Maldonado, que se perdió capaz en la cordillera. De hecho, lo dicen, algún titular yo lo he visto, se perdió el artesano perdido o algo así. Absolutamente. Sí. Bueno, sí. No, y a propósito de eso, pero lo voy a retomar después, así que continúo. No, lo otro, porque había hecho los deberes del diario Clarín y de La Nación. ¿Por qué? No solamente porque son medios hegemónicos, sino porque entre Clarín y Nación se reparten actualmente el 60% del mercado de audiencia, digo, ¿no? Entonces, esto que sale en los titulares de los diarios de papel y los portales de internet de Clarín y Nación son claramente lo que marca la agenda del resto de los medios en la Argentina. Incluso nuestra, sí, que nos sentamos a contrarrestar las opiniones sobre los temas, pero son sobre esos temas que están impuestos en agenda, ¿no? Sí, algo de lo que siempre me quejo. La Nación tiene dos notas del 1 de septiembre. Patricia Burri pidió que las marchas... No, perdón, estas son las que leí recién de Clarín. De Clarín. Estás como Macri, ¿eh? Sí, no, eso ya lo se leí. Me mezclan los papeles. Sí. Sí. Pero espera. Eso es porque trabajaste. Marcos Peña pidió, bueno, pero dice lo mismo, mire, prudencia, tranquilidad y paz para resolver el caso de Santiago Maldonado. Incidentes en Plaza de Mayo, tras la marcha por la aparición de Santiago Maldonado. El Bolsón, incidentes en el escuadrón de gendarmería durante la marcha por Santiago. Sergio Maldonado, le pido a la señora ministra de Seguridad que dé un paso al costado. Títulos son los que leo, ¿no? Bueno, pero bien. Miren La Nación. La Nación dice, en Plaza de Mayo, miles de personas reclamaron la aparición de Santiago Maldonado. Dentro de la cobertura de La Nación, entre el día 1 y 2 de septiembre, dos notas de La Nación hablan de una masiva marcha. Clarín no nombra nunca la masiva marcha. La Nación se anima a decirlo. Confirman que hay un operativo de búsqueda del tatuador en Chile. Artesano, tatuador. ¿Sí? Sí. El día después, el 2 de septiembre, una presencia heterogénea y un reclamo compartido para colmar la Plaza de Mayo. Y ahí habla de que había familias oficinistas, se mezclaron en la protesta con las organizaciones políticas y sociales. O sea, la lectura es la familia por un lado, el oficinista, que es un trabajador, por otro, y acciones sociales y políticas, como si fueran mezclarse. Una cosa separada. Sí, no hay que mezclarse. Claro, y no hay que mezclarse. Horacio Rodríguez Larreta convocó a los vecinos para que ayuden a reparar los daños tras la marcha. Me encantaría ver a los voluntarios. Sergio Maldonado, 2 puntos, mi paciencia se terminó ayer. El mismo pedacito del discurso recortado de lo que Sergio dijo en el escenario. El conflicto mapuche, una disputa interminable en Chile. La masiva marcha por Maldonado apuntó contra el gobierno y terminó en un caos. Reparar los daños causados tras la marcha por Santiago Maldonado costará 5,8 millones de pesos. Ya pintaron el cabildo. Tranquilidad. Este es muy curioso. Laura Alonso, 2 puntos. Todos queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado. Bueno. Bien. Es como la vecina de la esquina de mi casa. Sí. Ya quiere saber lo que pasó. No tiene nada que ver con el Estado ni con la gestión del mismo. ¿Quiénes son y dónde fueron alojados todos los detenidos tras la marcha por Santiago Maldonado? La violencia y los destrozos en el centro terminaron con 23 heridos y 27 detenidos. El mensaje que le dedicó una amiga a Santiago Maldonado es un militante de la ternura. La Nación es interesante ver porque, a diferencia de Clarín, mezcla, por ejemplo, Nora Cortiña sobre los incidentes tras la marcha, creo que hay un plan de represión. Tiene una nota con dichos del hermano de Santiago, tiene una nota de una amiga y tiene una nota de Nora Cortiña. La Nación es, si se quiere, en esa mirada bastante más inteligente en esto de la pluralidad de voces, la supuesta pluralidad de voces. Después el tratamiento mediático es este que uno está viendo, estos son los títulos. Pero en el medio aparece diciendo, no es cierto que yo no digo que había organismos y que los organismos piensan ¿Pero por esto. Qué? ¿Pero por qué? Porque están apuntando a dos públicos distintos. Uh-huh. El lector de La Nación es un lector que habitualmente tiene otro nivel social, tiene profesional, yo en soy general. Lector de La Nación. Está bien, los que trabajamos en medios más o menos la leemos, pero me refiero a que el que compra el diario, el que va y compra ese diario, tiene otro nivel social, tiene otras inquietudes, ha leído un poco más, entonces no le puedo dar masticadito Santiago Maldonado, el artesano que es violento, que está con los mapuches, el anarcoterrorismo. Eso se lo dejo al doña Rosismo de Clarín, que apunta a la clase media, que solo lee el titular, a lo sumo la volanta con un poco de suerte, tal vez el... ¿Cómo se llama lo que va debajo de la, del videograf? No, el zócalo. Lo que va en la foto. El epígrafe. El epígrafe, eso no me salía. Tal vez lea el epígrafe de la foto. Entonces y mire la foto, claro. Y mira la foto. Y así se construye el sentido. Y así construyo el sentido del doñarrosismo que necesito que avale la represión que yo voy a ejercer el día de mañana. Bueno, mirá, yo le... Aguanta. A ver, poneme el audio, Euge. Yo salía del trabajo y de repente estalló. Fue como una batalla campal. Yo fui para el lado de Casa de Gobierno y ahí estalló con todo. En un momento agarraron a un periodista, un colega tuyo. Se fueron todas las cámaras de los periodistas a querer separar. No sé qué pasó en ese momento. Y ahí la policía me tiró pimienta en la cara y me levantaron. Yo salí del trabajo, así como estoy ahora, con la notebook del trabajo. ¿Y qué fuiste a marchar? No fui a tirar nada, nada. Y nos imputaron como que tiramos molotov, piedras. Nos imputaron que tuvimos resistencia a la autoridad. Nos trataron como chorro. No, fue cualquiera. ¿A qué te dedicas sin decirme dónde trabajas? A la lista de seguridad informática, soy yo. ¿Salías de más o menos qué zona? Siempre al mismo recorrido, siempre. ¿Por qué zona más o menos, contame? Y yo trabajo en San Telmo y el trabajo que cuando salgo voy por defensa, sí o sí tengo que ir hasta la estación del subte A. ¿Te encontraste con todos los disturbios? Justo me encontré con todo ese disturbio y la policía empezó a levantar gente que nada que ver. Hizo eso. Nos trataron como terroristas, como chorros. Y cuando estuvimos arriba del camión empezaron a decirnos cosas como que nos iban a desaparecer y ese tipo de cosas. ¿Qué te dijeron? Cuando empezaron a preguntar nombre y apellido de la gente, decía, bueno, empiecen a contestar o van a estar desaparecidos también, se burlaban del asunto, ¿viste? Fue como medio... ¿La policía te dijo eso a vos? Sí, a todo el grupo. Bueno, esto viene a cuento de lo que venimos tratando de mostrar cómo... En realidad, por un lado, se hacen arrestos al voleo y por otro lado, esto de que, bien nota Débora y nota vos, Vanessa, la separación de los oficinistas que pasaban por ahí con la mezcla de las cosas políticas. No es como si no se pudieran mezclar. ¿Por qué no se van a mezclar? Si el reclamo es transversal. No podés hacer política. Pero tiene que ver con esta idea de lo medicinal en el discurso, ¿no? Cómo las cosas parecen que no se tienen que mezclar, que es así, ¿no? Y la naturaleza te da un rol en la sociedad y solamente quedas ahí, ¿no? Sí, como también en este caso, que es un caso, me parece que paradigmático, importante, tanto para el gobierno como para los que reclamamos el esclarecimiento del caso y que el gobierno se haga cargo de esta desaparición forzosa, digamos, que ¿por qué nadie va a dar el brazo a torcer? Porque todo lo que cristaliza ese caso, que también tiene que ver con esto, que si los oficinistas no pueden ser solidarios, los que salen a la calle a pedir apresión comida por Santiago son K, perdieron las elecciones, están enojados, resentidos, decía Leuco hace un rato en el audio, digamos, todo eso es una construcción de sentido importante. Digo, de mí pueden decir muchas cosas menos que soy K, ¿sí? Claro. Y realmente es una forma de querer, no porque me moleste que me digan que soy cantor, no sé si hay que ser K para pedir por Santiago, lo soy, no tengo ningún problema. Exacto. Pero es achicar un debate que es mucho más importante, que es la masividad y la contundencia de un pueblo que sabe lo que significa perder un Estado de Derecho, que todavía llora a su desaparecido, que todavía tiene 400 nietos sin haber recuperado la identidad, y es ese pueblo el que sale y dice, este es un límite. Y el gobierno se encuentra con ese límite y trata de minimizarlo en una discusión partidaria. Y trata de que la gente crea que es una discusión partidaria. Y ese es el, me parece, la gran tirantez que hay hoy, de demostrar que no tiene nada que ver con una discusión electoral ni coyuntural. Es mucho más de fondo, mucho más. Y por eso les preocupa enormemente, porque es de fondo. Hoy aparece el tuit de Carrió diciendo lo mismo, ¿no? Esto no se tiene que usar políticamente, es un problema grave porque es de los derechos humanos. O sea, la verdad que es un problema grave. Me parece a mí que al gobierno le han corrido el arco con esto. Me parece que ellos pensaron, como digo siempre, ¿no? Ellos pensaron que se iban a llevar a un mapuche y no iba a pasar nada. Se llevaron a alguien que no era mapuche. 021. Entonces tenemos un problema con eso. Que la gente salió a reclamar porque se viralizó rápidamente porque no era alguien de ahí. Si hubiera sido alguien de ahí, hubiera pasado desapercibido. Porque no hubiera tenido aire para poder reclamar. En cambio, al ser de Buenos Aires, tuvo aire en otras provincias y empezó a replicar. Aparte, ellos mismos después metieron otras provincias, ¿no? Porque se acuerdan que dijeron que se había ido, lo habían visto en Salta, lo habían visto en Entre Ríos, en Santa Fe. Entonces, bueno, señores, han nacionalizado la búsqueda de Santiago y lo han hecho ellos mismos por propia torpeza. Que aparte, si ustedes recuerdan, cuando desapareció, porque otra que ahora te ponen en el candelero es a María Cash, cuando desapareció María Cash también habían dicho que se la había llevado un camionero, que la habían visto en Entre Ríos, que la habían visto no sé dónde. Lo mismo hicieron con Araceli Fulles. Cada vez que desaparece alguien, aparece un camionero solidario que lleva a la gente de paseo. Sí, o que la ve, ¿no? Es un camionero Boyer, podría decir. Sí, es una cosa muy loca lo que pasa. Sí, me parece que es peligroso igualmente este tipo de discurso. Majul también tuvo un discurso bastante violento. Esta gente es peligrosa. Sí, todos, obviamente. Un mercenario a sueldo siempre es peligroso, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí, porque aparte, como dice, disparan balas de tinta, diría Víctor Hugo. Igual me causa mucha gracia a Leuco hablar de guerrilla y de guerra, porque, sí, hermano, fuiste del MTP y financiado por gente del extranjero. Estuvo y a tiro de pegarle un tiro a Menéndez y no lo hizo. No, eso dice, ¿no? Nunca le dio un tiro a nadie. Perfecto. Bueno, estamos en comunicación con Roberto Cipriano, director, después me va a corregir él si es así, de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, te habla Gustavo Paura, estamos acá con Vanessa Salgado y Débora Mavaires. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acabamos. Disculpa que te tutee, porque soy un tipo joven. Bueno, ningún problema, ningún problema. Roberto, te quería preguntar. El otro día estuviste en la plaza y quería contarte cuál es tu sensación después, ¿no? Ya cuando las cosas se han enfriado, con el correr de los días, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido lo que ha ocurrido? Mira, por un lado reconforta el marco que tuvo la plaza, ¿no es cierto?, el viernes, impresionante, esas más de 250.000 personas que se llegaron hasta allí para reclamar la aparición con vida de Santiago y que se llegaron gran parte de ellas sin ninguna estructura partidaria, ¿no? O sea, se las veía mucha gente suelta. Sí. Se vio en la plaza. Eso, la verdad que nos parece que es una demostración de que la sociedad argentina se sensibiliza con estos temas, que entiende la gravedad institucional del hecho, que por eso sale espontáneamente a reclamar. Eso, digamos, la primera parte, ¿no? Uh-huh. La gente fue muy tranquila, sin ningún incidente, sin ningún problema. Y una segunda parte que nos dejó a todos un sabor muy amargo, que tiene que ver con la organización. Para nosotros no tenemos dudas que fueron hechos organizados por el propio gobierno a través de la Fuerza de Seguridad, a través de los servicios de inteligencia. Bueno, distintas van apareciendo, ¿no?, en estos días, distintos elementos que dan cuenta de eso. Bueno, la cómo se pretendió pintar, digamos, una imagen de la movilización que tiene que ver con la violencia, ¿no es cierto?, con la represión, para que eso fuera la noticia que todos los medios tomaran el día sábado, ¿no? Y la verdad es que fue así, los grandes medios hablaron más de los incidentes de Plaza de Mayo que de la movilización o de la aparición con vida de Santiago. Entonces, bueno, la verdad es que, por un lado, ya te digo, tenemos la... sentimos, ¿no es cierto?, la gratificación de que la gente se movilizó, que fue hasta la plaza, y por otro lado, la impotencia de que se utilizó la violencia como para empañar ese reclamo, para desviar la atención, para generar otra percepción en la sociedad, e incluso para acobardar a la gente para que en una próxima movilización no se acerque, ¿no? Perfecto. Roberto, Vanessa, soy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes? Quería preguntarte, aprovechando la experiencia y el recorrido de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso, yo sé que ustedes estuvieron junto con Nora Cortiña, no sé si también Pérez Esquivel, allí en Chubut, junto sí. con... Y me interesaba que nos puedas contar un poco cómo fue, digo, porque me acuerdo de la foto de ustedes de la comisión junto con Nora, con los aborígenes y demás, en el medio de que el gobierno nos decía que era imposible entrar, que no querían prestar declaraciones, exacto, que no había testigo. A ver, contanos un poco esa experiencia ahí en el territorio. Mirá, este es un conflicto que viene ya desde el 2015 aproximadamente, y nosotros hemos ido 3 veces, hemos ido con Adolfo, con Víctor Mendivil, con Norita, en distintos momentos, y bueno, en este último que fuimos con Norita y con Sandra Raggio, la verdad es que es una comunidad con todos sus derechos vulnerados. Cuando uno va al lugar y ve la pobreza, ve cómo viven, en casas muy precarias, ¿no es cierto?, sí, las condiciones. En una tierra muy difícil también para sacar algún fruto, digamos, claro, lo que cuesta, ¿no?, sostenerse en ese lugar, la inclemencia del clima también. Entonces, bueno, cuando uno ve cómo viven y charla con ellos y los conoce, se da cuenta que ahí no hay ningún grupo terrorista, ni financiado por potencias extranjeras, ni con relaciones con terroristas kurdos o no sé qué. Pero la verdad que hay toda una construcción de un enemigo, una construcción bélica, digamos, de un grupo mapuche, que es una comunidad con derechos vulnerados, muy pobre, sí, efectivamente, con una conciencia muy clara de sus orígenes, de su destino, ¿no es cierto? Y que efectivamente están reclamando por esas tierras ancestrales, porque también es la única posibilidad que tienen de sobrevivir, digamos, ¿no? Porque son gente que muchos de ellos habían sido expulsados a las barriadas pobres, a las villas miserias de Bariloche, a las ciudades vecinas, y que, bueno, de alguna manera deciden retornar a su tierra, a la tierra ancestral, a la tierra donde vivieron sus abuelos, sus bisabuelos, y bueno, y se encuentran, digamos, con un Estado que, lejos de poder contener y apoyar este reclamo y de torcer la balanza a favor de quienes tienen los derechos más vulnerados, que son ellos, lo que hace es torcer la balanza a favor de Benetton, ¿no? Un empresario que tiene casi 1 millón de hectáreas, y que los quiere sacar, se quiere apropiar de sus tierras. En ese sentido, el Estado no ha, digamos, en este punto, ni tomado partido a favor de los más vulnerables, ni siquiera mediados de un lugar objetivo, si querés, entre dos partes que tienen un conflicto. Todo lo contrario, todo el peso estatal ha estado puesto al servicio de Benetton. Y nos encontramos con, la verdad, que con gente, con buena gente, con gente con ganas de construir un futuro, digamos, que hacen sus planteos, por supuesto, y sus reivindicaciones de pueblos originarios, pero que son reivindicaciones incluso dentro de lo que establece la propia letra de la Constitución, exacto, Nacional. Claro. Lo que reclaman son derechos reconocidos por nuestro país a las, claro, comunidades originarias. Uh-huh. Y la verdad es que cuando fuimos, nosotros fuimos enseguida, que pasó lo de Santiago, fuimos a los 5 o 6 días con Norita, y bueno, y vimos, por un lado, nos entrevistamos con el juez, con la fiscal, y vimos un poder judicial que no quería constituirse en la comunidad para tomar la declaración. Nosotros dijimos, bueno, ustedes tienen que ir a la comunidad y tomar declaración testimonial allí. Nos dijeron que no, de ninguna manera, que ellos iban a tomar declaraciones solo en su público despacho. O sea, ¿no es cierto que la gente de la comunidad no haya dejado entrar al Poder Judicial a tomar declaraciones? No es cierto, porque además estaban desesperados por declarar y por contar lo que había pasado, porque ellos vieron cómo se los llevaron a Santiago, cómo la gendarmería irrumpe en el lugar y se los lleva detenido a Santiago, cómo lo cargan en la camioneta. Los distintos relatos que nosotros recogimos son muy contundentes, claro, y desde distintos lugares, es muy coherente los relatos. Es decir, te dicen, yo desde acá vi esto, no, esto no lo vi, claro, pero el otro te cuenta, sí, pero yo lo vi porque estaba ubicado allá. Cuando vos haces en el territorio la composición del lugar donde estaba cada uno, por dónde corrió, hacia dónde se quiso esconder, dónde estaba Santiago, porque Santiago no se animó a cruzar el río y se quedó del lado donde avanzaba la gendarmería, cuando vos reconstituís todo ese relato, te das cuenta que es muy coherente, muy sólido. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que querer escucharlo, digamos, claro. ¿No? Si vos tenés un Poder Judicial que una semana después no había ido a la comunidad, por ejemplo, le dijimos al juez, ¿por qué usted no se constituye a tomar declaración? No, porque tengo temor, nos dijo. Tengo temor de lo que me pueda pasar, digamos, ¿no? Uh-huh. A los grupos terroristas le tenían. Claro, claro, tenía temor a la comunidad mapuche, ¿no? Pero además vos pensás que esa comunidad viene sufriendo ya tres allanamientos, este último sin orden judicial que se hicieron en la comunidad, donde se reprimió violentamente, en una represión anterior a uno le volaron la mitad de la mandíbula, a otro le quebraron el brazo. Toda esa violencia que viene desatando el Estado hace que, por supuesto, sean reticentes a todo lo que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la fuerza de seguridad. Pasó el hecho y hasta casi 15 días después, la gendarmería siguió apostada en la entrada de la comunidad. La gendarmería, que había desaparecido a Santiago, seguía apostada en la comunidad, y Nocetti, que es el segundo de la ministra Bullrich, uh-huh, había dicho en todos los medios de comunicación que los iban a identificar a todos y los iban a meter presos, con lo cual ellos no querían ir al juzgado porque decían, bueno, si vamos al juzgado y nosotros declaramos, vamos a estar reconociendo que estábamos en el lugar ese día, y cuando sacamos el juzgado nos van a meter presos. Claro. Somos sí. Decían, ¿no? Somos mapuche, pero no boludo. Uh-huh. Nos decían a nosotros. Es que se los habían dicho taxativamente, no hay lugar a duda. Expresamente, claro. Entonces le dijimos a la fiscal, bueno, vayan a tomar la declaración a la comunidad y van a declarar, seguramente, porque ellos quieren contar lo que pasó, porque, bueno, tardaron casi 15 días hasta que nosotros solicitamos la intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, de la PROCUBIN. Fue la PROCUBIN, y fue la PROCUBIN la que se constituyó en la comunidad y tomó la declaración a los integrantes de la comunidad. Pero no es que ellos prohibieron el ingreso, no es que no quisieron colaborar, la verdad que se va construyendo todo un relato, que es lo que termina permeando en muchos sectores de la población, en este sentido, ¿no? De que, bueno, porque han dicho muchas barbaridades también, sí, que ellos, claro, que ellos lo secuestraron a Santiago, que ellos lo mataron, que lo enterraron, que, bueno, una serie de cosas que tergiversan la realidad, que también los afecta, porque ellos obviamente también escuchan todas esas cosas, y se genera una situación de autodefensa también, que ellos sienten que tienen que hacer, porque si no, terminan todos detenidos, ¿no? Y no nos olvidemos además que el cacique, que el lonco de la comunidad, está preso. Claro. Por la guarda, ¿no? Y por la cosmovisión que ellos tienen, que su lonco esté preso, es como un pueblo sin líder, sin su cacique, claro. Se genera una cosa de mucha angustia, de que, ¿no? Se va constituyendo toda una situación de no saber bien dónde están parados, claro, que les cuesta tomar las decisiones. Bueno, es complejo el asunto. Buenas tardes. Débora Mavaires le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería hacer una pregunta, porque ya que ustedes estuvieron allí, a lo mejor me lo pueden responder. El juez dice que él dio la orden del desalojo de la Ruta 40. Es decir, nunca había dado orden de allanar. Exacto. Entonces, ¿qué hizo el juez con respecto a esa intrusión que hace Gendarmería para hacer algo que no estaba previsto en su orden judicial? Nada, porque lo que nos dice es que la Gendarmería actúa en función de su misión, que es la de prevenir los delitos y actuar en flagrancia cuando se comete un delito, ¿no? Para darte un ejemplo, como cuando la policía está en la calle y ve que roban un comercio, no necesita una orden judicial, la policía lo que hace es intervenir para detener al que cometió el robo, ¿no? Está habilitado, claro. Está habilitado legalmente porque es la prevención del delito y actuar en el caso de flagrancia. Lo que él evalúa es eso, que la gendarmería actúa en flagrancia. O sea, los mapuches estaban cometiendo un delito, la gendarmería actúa. Nosotros, por supuesto, le planteamos, bueno, una cosa es sacarlos de la ruta, claro, otra cosa es meterse a la comunidad sin orden judicial, sin orden de allanamiento, y hacer todo lo que hicieron, porque además le prendieron fuego las casitas, los juguetes, por supuesto, le prendieron fuego todos los, tenían una serie de materiales de construcción que le habían donado para las casas, se las quemaron todas, digamos, bueno, no es que solamente entraron, ¿no? Claro, por eso digo, o sea, en base a eso, él cuando estuvo allí... No hizo nada. No, bueno, no sé, me dan ganas de ir a buscarlo al juez y preguntarle yo. No, pero está bien lo que preguntás, porque realmente uno se sorprende cómo tienen tanta tolerancia para, claro, determinados delitos, ¿no? Claro. Y ninguna tolerancia con otros, digo, no es con esto, no planteo que hay que tener tolerancia con quien comete un delito, pero la verdad, digo, entre siempre esta cosa de cómo ponderan la gravedad de una situación, ¿no? Y la gravedad de otra. Pero bueno, está, es lo central y lo esencial de nuestro sistema penal, digamos, ¿no? Si cuando vos ves a quién persiguen, bueno, vos vas a las cárceles y te encontrás con que son siempre jóvenes, pobres, morochos, claro, de las villas miserias, de los barrios populares, ¿no es cierto? Bueno, pero, y el delito complejo nunca lo persigue. Pero en este caso, los gendarmes tampoco son rubios de ojos celestes. No, claro, no, no, pero bueno, son parte de la... Por eso digo, me parece extraño, porque parece ser que desalojar la ruta era imperioso. Claro. Y tenían una orden taxativa de que hay que desalojarla y después dijeron, no, bueno, pero en flagrancia vamos a perseguirlo. Exacto. Y resulta que los otros entraron, balearon, prendieron fuego a las casas, prendieron fuego a materiales, destruyeron cosas y nadie los cita ni siquiera a declarar. Sí, no, lo ponés a investigar encima. Sí, nosotros estamos trabajando ahí, en una, la verdad que todavía con el estamos trabajando en una presentación justamente para que se investigue eso también. ¿Sí? Todavía no, porque ya estamos, todavía no ha superado la situación, digamos, porque estamos todo el tiempo con la causa y la búsqueda de Santiago, que es lo prioritario, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, se cometieron un montón de delitos de parte de las fuerzas de seguridad, pero y no nos olvidemos otro dato, que quien dirigió el operativo ese día ahí en el lugar es Nocetti, es que fue el jefe de gendarmería por su cuenta, que no, había una autoridad política del más alto nivel, como es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, dirigiendo el operativo. Entonces, están también las responsabilidades políticas, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, que las tienen que asumir, que tienen que reconocer lo que pasó, porque es muy perverso lo que está pasando. Hay un gobierno nacional que niega absolutamente todo, que niega incluso que él estuviera allí, y que además hace algo mucho más cruel, ¿no? Que es lo que está haciendo Bullrich en los medios. Está revictimizando a la familia, porque además le pone el acento a que la familia no colabora, que la familia no... Entonces, no, prácticamente lo que construyen discursivamente es que no se puede encontrar a Maldonado porque la familia no colaboró. Algo así como lo que hacía la dictadura, ¿no? Si usted no educó bien a su hijo, bueno. Usted no lo, exacto. Es eso, porque no es muy cruel, además. El otro día estuvimos con la mamá en 25 de mayo, no sabe cómo está esa mujer, y diciendo todo esto, bueno, pero yo, díganme qué tengo que hacer, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Digo, además, digo, afectada por ese discurso, ¿no es cierto? Por supuesto, no hubo de parte del Estado ni provincial. Son de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial también tendría que haber intervenido. No hubo de parte de ninguno de los dos gobiernos ningún tipo de asistencia psicológica, acompañamiento, contención, nada, ¿no? Nada. O sea, es, bueno, librados a su suerte. Sí, estamos hablando con Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Y yo estaba pensando, ¿no?, en todo esto, digo, ¿qué tendrá que ver? Porque, en realidad, ¿por qué ahora, ¿no?, aparece este conflicto? Digamos, uno conoce el tema de fondo, que es el tema de las tierras, y antes habíamos hablado, con cuando comenzaba el programa, lo de la naciente de los ríos, ¿no?, del agua. ¿Y qué por qué ahora? Entonces uno empieza a mirar, digamos, la parte estructural sería esa, y la parte legal, porque según el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, solicitó al Congreso de la Nación la prórroga de la ley 26.160, que protege la tierra de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, si esto fue creado a propósito, ¿no?, porque este gobierno crea realidades y los medios crean, recrean a su vez las realidades o las necesidades que tiene el gobierno sobre esto. ¿Cuánto tendrá que ver esta ley en este conflicto, ¿no? Yo creo que tiene que ver, sí, que es un tema, les interesa, por supuesto, porque creo que, en realidad, el tema es que hoy el gobierno lo que está defendiendo es el interés de los grandes terratenientes, no solo Benetton, Lewis, ¿no es cierto? Lewis también en la zona tiene un problema también de disputa de tierras con los mapuches, y ya se agenció de un lago, digamos, que se lo alambró para él, digamos. Bueno, hay una serie de cosas que, por supuesto, están relacionadas, pero también yo creo que es ejemplificar a un grupo que de alguna manera no tiene la actitud que han tenido a veces otras comunidades de pueblos originarios, más si se quiere, digo, más sumisa, sí, más de aceptar determinadas imposiciones, no, esta comunidad lo que tiene son muy jóvenes, muchos de ellos que se han plantado, reclaman, cortaron la ruta, le cortaron la trochita en otro momento, pues la trochita pasa por ahí por la comunidad. Entonces yo lo que creo que hay una necesidad de ejemplificar también, porque el temor es que esto se extienda como ejemplo, ¿no es cierto?, y se vean afectados los intereses de los Benetton, de los Lewis. Yo creo que hay algo de eso también, de descargar todo el aparato estatal sobre estos indios retobados, como nos dijo un funcionario. Bueno, creo que eso también está en la decisión del gobierno de llevar adelante este tipo de secuencias, pero que tampoco es actual, digamos, pues yo insisto, viene 2015... En 2015-2016 hubo hasta la AFI intervino realizando espionaje ilegal sobre esta comunidad, sobre Jonesuala. Hay una causa justamente contra un fiscal por eso allá en Esquel. Es decir, porque el gobierno provincial también ha sido muy responsable de toda esta situación. Sí. El gobierno provincial, para cumplir con la ley nacional que recién mencionabas, tenía que hacer un relevamiento, un diagnóstico de qué tierras estaban en poder de los mapuches, hacer un mapeo. Esto tampoco se hizo. Si hay un incumplimiento del gobierno provincial, porque eso implica empezar a reconocer justamente que esas tierras en manos de esas comunidades. Bueno, no lo hizo también porque, a ver, Néstor Becerra es uno de los hombres de Das Neves. Claro. Y es uno de los que recibió tierras de esa manera, ¿no? En comodato, solamente con la firma del gobernador. Exactamente. Entonces, me parece que el relevamiento no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca, porque, bueno, además, digo, para que se den una idea, bueno, ustedes lo conocen, digo, la audiencia, la comisaría de la Policía Provincial está ahí pegado al casco de Benetton. Claro. Los gendarmes que estaban en la puerta de la comunidad iban a cargar nafta a la estancia de Benetton, y de paso comían en la estancia de Benetton. Claro. Es decir, hay una trama ahí de impudicia, digamos, una relación que no tiene, digamos, nada que ver con lo que debería ser el posicionamiento del Estado frente a un conflicto, ¿no? Tremendo. Sí, Roberto, yo para ir cerrando, pero pensaba en lo que decías recién, esto de la represión o el aparato represivo del Estado puesto en base al disciplinamiento, ¿no? Vos hacías antes un paralelo con el sistema penal, con los presos, tema que compartimos, y me parece que es esto, ¿no? Esa lucha, esa ruta que se va a despejar, esa comunidad a la cual se introduce y se la reprime de esta manera, es disciplinador, ¿no? Es disciplinador de luchas sociales, es disciplinador que tiene que ver con un orden social y con las cosas que no se van a permitir, ¿no? La solidaridad, un Santiago Maldonado que solidariamente se para en una ruta en defensa de esa lucha. Digo, uno a veces dice al voleo, cazan al voleo, reprimen al voleo, no es al voleo, es disciplinador, ¿no? Totalmente. Sí, pero porque además ellos parten de mucho más atrás. Digo, el cacique Facundo Jones Gualajones, el apellido, tiene que ver con cuando se repartió la tierra, cuando le dieron la tierra en la conquista del desierto a todos estos, en muchos casos, extranjeros, los galeses, que llegaban. Los tipos alambraban las tierras y a todos los mapuches que estaban, eran propiedad de los, ¿no? Eran propiedad de ellos, entonces le ponían el apellido de ellos, digamos. Por eso son Jones, o decir, mapuche de apellido Jones. Sí. Bueno, y actualmente se está vendiendo tierra con, sobre todo en el Chaco, con los pueblos originarios adentro. Sí, que son la mano de obra esclava que tienen ellos, digamos. Entonces, bueno, hay que desandar, digamos, no solo una cuestión cultural, sino cómo se han ido constituyendo también las instituciones en esos lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque uno no se explica cómo puede ser que la plata estatal esté puesta al servicio de los poderosos, pero bueno, es natural, digamos, tiene que ver con que son ellos mismos los que, como vos comentabas recién, gobiernan en esos lugares. Entonces, ese desequilibrio el Estado nunca lo va a resolver, digamos, todo lo contrario, lo va a profundizar, ¿no? Y bueno, y para ellos es complicado que un grupo se organice, reclame, proteste, ¿no? La verdad que sí. Roberto, la verdad, te agradezco mucho la conversación y bueno, te volveremos a molestar más adelante, si puede ser. Bueno, les agradezco mucho, la verdad, porque pocas veces tenemos posibilidad de conversar tanto tiempo, discutir estos temas en profundidad, ¿no? Todos los micrófonos están abiertos. Más porque hay los medios, obviamente estoy diciendo algo conocido por todos, digamos, los medios masivos de comunicación están con un posicionamiento muy claro que tiene que ver con constituir otra realidad para desacreditar este reclamo, para desacreditar la desaparición, así que les agradezco mucho a ustedes. No, dale, y te invitamos un día a venir, si querés. Cómo no, encantado. Un abrazo, Roberto, gracias. Gracias, hasta luego. Thank you.

Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Y 5 minutos del primer tiempo. Sale desde el fondo Maxi Giuliboni. Se le acerca Leandro Ilia, recibe la pelota en el círculo central. Toca a la izquierda para Jorge Arcapalo, que manda al medio para Matías Canillán. Canillán que la juega para Alejandro Apo. Está en el medio Víctor Hugo para el gol. Centro de Apo, Víctor Hugo. ¡Gol! De relatores, Víctor Hugo. Porque el fútbol ya no es para unos pocos. El fútbol en Argentina sigue siendo para todos. Bájate la aplicación sin ningún costo a tu celular. Relatores, el fútbol va con vos. Radio H. Fin de espacio publicitario. Hay un hombre que habla de frente, con propuestas claras. Este año no vamos a asfaltar las calles, básicamente porque nos chupa un huevo. Para todos aquellos que piden más parques y espacios verdes, les digo que me pienso pasar por el forro del orto todas sus exigencias. Sé que hubo quejas en algunos barrios por la falta de alumbrado público. Me la soban, blanda y sucia. Sin embargo, no soy soberbio y pido disculpas. Perdón por las calles sin asfaltar. Perdón por la ausencia de espacios verdes. Perdón por la falta de alumbrado. Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. Sí, Juan Domingo Perdón, un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo aclaman. Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Hola, amigo. Perdón. Tremendo día hoy. Con un dolor que crece del ancestral Cusamén a todos los rincones de la patria, encerrado en signos de interrogación y con una enorme angustia amasada desde hace 30 días en los corazones de miles. Un corazón atrapado entre las ramas, temeroso de la fuerza del río, sometido por la fuerza de la brutalidad humana. Un corazón cuyo latido sostenemos en cada conversación, en cada cartel, en cada pizarrón, en cada pared, en cada lugar donde la vida vale. No hace falta haberte conocido, Santiago, ni haber compartido tu sonrisa ni tu mirada tierna. No hace falta destripar tus días jóvenes para estar con vos, arrimarte un poquito de fuerza, desearte la vida con toda la intensidad de la propia vida, enviarte calorcito para los días fríos, mucho, mucho amor de humanos para un enorme humano. Te vi parado allí, detrás de una enramada humeante, con la solidaridad profunda de los pequeños que saben que desafían a los poderosos. Jóvenes que piensan la tierra como una madre, innegociable. Desde siempre y para siempre. Fueron valientes, desde la honradez más profunda, que solo poniendo el cuerpo se completa. No hace falta haberte querido para quererte. Quiero tu corazón generoso latiendo. Seguiremos luchando. Contá con nosotros, ahora y siempre. Muy bien. ¿Quién fue? Es un escrito de Adriana Redondo, que es una colega de la universidad, que lo circuló por mail y me pareció que era muy piola para quizás contar lo que nos pasa a varios cuando decimos aparición con vida de Santiago Maldonado. Muy bien, 19:39, ya estamos en la recta final de esto y vamos a hablar un poco del caso Amia, porque Débora están cerrando la UFI, ¿no? Aparentemente lo que están haciendo es, bueno, lo que ya preveíamos que podía pasar, ¿no? Que la están vaciando. Uh-huh. Tienen 10.000 pesos por mes de presupuesto. De 3 millones que tenía Nisman, ¿no? Claro. Y además tiene 15 abogados. O sea, hay que pagar los sueldos a la gente y solamente tienen 10.000 pesos por mes. Eso es lo que hay hoy en la unidad AMIA. Uh-huh. Creo que ya, bueno, es más que evidente, ¿no? Que no tienen muchas ganas. El ministro de Justicia le quitó... ordenó a los abogados querellantes del Estado no accionar durante el juicio que se está llevando a cabo por el encubrimiento. Así que, bueno, de todo esto, si ustedes quieren saber más, vamos a estar hablando aquí en Belgrano 3540 a las 20:30 horas el día viernes. Uh-huh. Entrada libre y gratuita. Con la entrada libre y gratuita, por supuesto. Y va a estar gente que sabe del tema, no como nosotros que solamente tocamos de oído. Obvio. Gente que lamentablemente ha tenido que pasar su vida ligado al atentado de la AMIA, como son Horacio Lutsky, que es el que escribió el libro La Explosión, que de él, justamente con él vamos a estar hablando y vamos a estar presentando el libro, pero también van a estar Jorge Elbaum y Sergio Burstein, que es familiar de una de las víctimas de la AMIA. A mí me da mucha... Por un lado me da, bueno, mucho orgullo, ¿no?, poder presentar esto, porque me parece que es los datos que tiene Horacio Lutsky en su libro son fundamentales, son las piezas que faltaban del rompecabezas para entender por qué el encubrimiento, por qué hay tanta desesperación porque nadie se entere de qué es lo que está pasando. Y a la vez me da infinita tristeza por los familiares de las víctimas. Sí, La Explosión es el libro de Horacio Lutsky, lo recomiendo que lo lean. Terroristas nazis, carapintadas, políticos y traficantes, la conspiración tras los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, y la voladura de Río Tercero, porque ahí hay una conexión. Sí. Horacio tiene, cuando lo entrevistamos con Débora hace un tiempo, su teoría es muy, muy, la verdad que es genial. Y él relaciona, ¿no?, el Iran Gate y termina, digamos, hasta nuestros días. Por eso es importante venir a escucharlo, porque eso no lo vas a ver en ningún programa de televisión, no lo vas a escuchar en ninguna radio, salvo nosotros. Salvo nosotros. Pero bueno, la verdad que es muy interesante y es una presentación de acá, ¿no?, de la Asociación Mutual Homeromance y de Radio H. Que lo ofreceremos para que vengan. Les recuerdo, el viernes 8 de septiembre a las 20:30 horas, aquí, entrada libre y gratuita, el libro de La Explosión de Horacio Lutsky, la presentación. Así que bueno, vamos ya corriendo y me quedaba algo que no me acuerdo qué era. Ah, sí. Bueno, mi teoría, yo sé que es cabellada, pero sí, los invito a pensar en cosas locas. Tengo miedo. ¿Cómo? Sí, ya no. La muerte de algún periodista. ¿Y por qué digo esto? Desde el gobierno se fogorean, acá no se apunta sin hilo, ¿no? Y nosotros tenemos que mirar, bien, vemos, de un conflicto aborigen dentro de un territorio, conflicto de tierras, de recursos naturales. Se agita mucho el tema de la inseguridad, ¿no? Se habla mucho de la inseguridad del conurbano, de que es una Argentina violenta y esto. Y por otro lado, se agita otra, una tercera bandera, que es la bandera del narcotráfico, ¿no? De las mafias, y que voy a combatir las mafias. La mafia está gobernando. Pero se agita hacia afuera, como si fueran otros, y ellos son los puros, ¿no? El tema del narcotráfico mucho. Miremos México. Este es el espejo que hay que mirar. Ahí, fíjense ese tipo de violencia. Acaba, no sé cuántos, este año se comieron 10 periodistas. Sí. Esa, mataron directamente. En un contexto de violencia social, donde hay violencia en el narcotráfico, hay violencia en la inseguridad, en el conurbano. Yo en parte estoy un poco más tranquila ahora. ¿Usted se enteró lo que pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿No se enteró? No, a ver. ¿Detuvieron al capo de la Drangueta en Punta del Este? ¿Macri? No, ¿cómo decir eso? No. El único capo Moravito, de la Rocco Moravito. No me digas. Rocco Moravito hacía 20 años que estaba tranquilo, prófugo, se había escapado de Italia, se cambió el nombre, tenía 12 pasaportes diferentes, tenía un montón de tarjetas de crédito, vivía como un duque. Decime que estaba en la casa de Macri alquilando. No. Estaba en una casa muy bonita en Punta del Este, con un Mercedes-Benz modelo 2015. O sea, mal no la pasaba el muchacho. No, supongo. Seguía traficando droga como si nada, pero cometió un error. Porque como decían en la película El secreto de sus ojos, que es la única cosa buena que ha hecho Campanella en su vida, me parece, uno no puede cambiar de pasión. Y en este caso, él se tuvo que enfrentar a su pasión cuando fue a anotar a la hija al colegio y dio el nombre real. Y ahí lo atraparon. Y bueno, uno se puede equivocar, ¿no? Y ahora vamos a entrar en comunicación con nuestro licenciado en economía, con Alejandro Roba, que anda ahí por el aire. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola. ¿No? ¿No entra? Me parece que lo está llamando, perfecto. Yo pensé que ya estaba. ¿Sabe que me dijeron acá? Me dicen algo que tienen razón y que no lo habíamos pensado nosotros. A ver. Veo que la gente está tan preocupada por el cabildo, que el cabildo estaba sucio, que por qué no limpiaban el cabildo, que el orden, que el por toda esa cosa, que mamita querida. Sí. Acá nos dice Apple Matagalán, que es alguien que siempre nos escucha, y dice, impecable como siempre, salgan al sol. ¿Cuándo juntar a la Reta voluntarios para derribar el muro de la calle Luna? Porque había una orden judicial para eso. Sí, pero no sale. Parece no que sale. La calle ¿está? Luna okay. No les importa. No les importa, bueno. A lo que a mí sí me importa es hablar por el Día de la Industria, que fue ayer o anteayer, no me acuerdo, que en sus orígenes fue un contrabando, ¿no? O sea, desde ahí, mirá qué industriales que somos, ¿no? Que surge un día de un contrabando, el primer contrabando argentino. Hola, Alejandro Arroba, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me alegro. Y vamos a hablar del Día de la Industria, y parece que es un tiempo donde la industria viene un poco renga, ¿no? Bueno, según el gobierno no, uh-huh. Pero quería un poquito hacer un análisis de esto de por qué se llama Día de la Industria el 2 de septiembre. Dale. No sin antes primero decir que con consternación o no, vimos que hoy se desarmaba otra de las fábulas del gobierno sobre la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Con respecto a si había sido atacado o no por un famoso puestero de los colores de Benetton. Así es. Pareciera que no ha sido. Y también, si me dejas un segundo, sí. Lo que estoy viendo es la nueva teoría de los dos demonios en la Argentina, es decir, ustedes hablan de Maldonado y no hablan de Julio López. O sea, acá pareciera que hay desaparecidos o personas que dentro de la democracia no han vuelto a aparecer, que unos son buenos y otros son malos, o que la verdad que creo que nosotros estamos consternados por toda la desaparición que ha habido en la democracia, y no hay, como así como no hay diferencia entre una gendarmería y la otra, porque eran los mismos gendarmes, solamente que eran conducidos políticamente por un gobierno y ahora hay otro, uh-huh. Tampoco hay teoría de los dos demonios, y tenemos que dejar de lado que algunos son desaparecidos buenos y algunos son desaparecidos malos. Me parece que ya la cosa se ha vuelto una fantasía y un tapar con la mano esto que estamos viviendo de una forma que realmente no sospechábamos que iba a ser tan rápido, que iban a mostrarle el hacha, iban a querer avanzar sobre las conquistas populares y los derechos, no solo económicos, sino también los derechos que tienen que ver con los derechos humanos y la vida de los argentinos. Obvio, vale, como vos decís siempre, ¿no? Este plan económico nos cierra sin represión, y bueno, y estas son las consecuencias, ¿no? Meter miedo es meter miedo ya físicamente, ¿no? Que te echen del trabajo, que hasta ahora veíamos que era el miedo de todos los miedos, ahora también la represión física y hasta la desaparición de personas. Así es. Pero bueno, vayamos un poquito a esta, la caricatura. El 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria. Sí. Y un poco chafándole al amigo Felipe Piña, sí. Te leo un poquito de dónde sale esto. Dale. ¿No? El 2 de septiembre de 1587 se conmemora el Día de la Industria como... y a pesar de que fue la primera exportación argentina, uh-huh. Encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587, zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio rumbo a Brasil. Llevaban en su bodega cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero. Pero en su interior, camufladas, según denunció el gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula. Así que acá tenemos por lo menos dos paradojas. Una, que el Día de la Industria en realidad se conmemora con una exportación que no era legal. Contrabando. Sí, es un contrabando que estaban metiendo adentro, en lugar de meter droga, metían plata de Potosí, que no se podía exportar. Y por el otro, vemos también que sigue inalterado el proceso de librecambistas versus proteccionistas, porque, como pasa hoy día, Santiago del Estero era una de las provincias que, según la ciudad de Buenos Aires o el centro, era una provincia atrasada. Pero en 1587, si ustedes toman conciencia de lo que estoy diciendo, ya producían cubrecamas, frazadas, otro tejido, sombreros y, por supuesto, bolsa de harina. Entonces, ya tenemos en el año 1587 la distinción entre un interior de la Argentina, en ese todavía estábamos dentro del virreinato del Perú, entre una provincia industrial y la ciudad de Buenos Aires, que lo único que quería era exportar e importar productos importados, y en el caso argentino solamente productos como pueden ser productos de la tierra. En este caso vemos que ya esta suerte de exportación fallida con el cual festejamos los días de la industria, daba cuenta de que sí existía una industria nacional en 1587 y que, más allá de todo, las políticas industriales en Argentina tuvieron que tardar por lo menos dos siglos o más, hasta la década, digamos, hasta el siglo XX, para empezar a pensar, después de la revolución industrial en Europa, básicamente en Inglaterra, que la Argentina podía en algún momento dejar de vender tasajo, sí, y carne y algún tipo de cereal para poder ser un país industrial. Qué loco, ¿no, Ale? Porque ahí tenés la grieta, ¿no? El librecambista versus proteccionista, igual que hoy, ¿no? Por supuesto, es la misma grieta. Exactamente. Y esto se da mucho antes que en 1810. Sí, por eso. O sea, y tenés otra también, otra cosa estructural, que es también la disputa de su colonia entre España e Inglaterra, ¿no? Por supuesto que el libre cambio tenía, digamos, cuando Inglaterra intenta liberar las provincias o unidad del Río de la Plata y empieza a meter como tercero en discordia y a financiar guerras, y al final terminaron separando todos los virreinatos en varios países que no tienen mucha razón de ser. Por ejemplo, que si existe Uruguay, no tiene otra cosa que la influencia británica en el Río de la Plata. Nosotros tenemos que un mercado mucho más grande que el que tendríamos ahora, de los 42 millones de habitantes, con Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, sería un mercado mucho más apetecible para tener un país industrial con un mercado interno que funcione como mayor escala para nuestras industrias. Y déjame que te lea también una cita de alguien que después te voy a decir quién es. Dale. Que hoy se estarían preguntando, díganle si es peronista. A ver. Esta es la cita: el libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han percibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego en nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Esto fue dicho en el año 1875 por Carlos Pellegrini, que no podemos prejugar que era peronista, rosista, no sé, intervencionista. Entonces, lo que creo que nosotros tenemos que ver, trabajar y analizar, que no todo es negro y blanco, y que hay personas en la Argentina, como pudo haber sido en su caso Carlos Pellegrini, que desde una óptica liberal, pero sí proteccionista de la industria nacional, son los pioneros de las políticas a favor de la industria, que, salvo durante la dictadura, los 90 y ahora está en esta tercera etapa de desindustrialización, desde la década del 40 en la Argentina, es una visión que tenemos la mayoría de los argentinos, que podemos y debemos ser un país industrial como única forma de salir del subdesarrollo. Así es. Alejandro Roa pasó por Saranazón, la verdad te agradezco mucho y hablamos el lunes que viene. Vamos a ver si mejora algo, algún brote verde, algo. No, vamos a hablar, si quieren, estoy leyendo la carta de Marcos Peña, a decir que estaba todo pum para arriba, pero acto seguido dice que, bueno, por ahí todavía no lo están viendo ni las regiones ni la mayoría de los ciudadanos. Sí, así que creo que es lo como, están viendo ellos. Como la crisis del 2015, ¿no? Que la Argentina no lo vivía y estábamos en crisis. Estábamos viviendo la crisis y ahora estamos viviendo... O sea, los argentinos no nos damos cuenta de nada. Ni cuando estamos en crisis, ni cuando estamos felices comiendo perdices. Exactamente. Ale, te mando un abrazo grande. Nos vemos, Gustavo. Vale. Chau, chau. El próximo lunes. Chau. Bueno, continuamos en Salgan el Sol. Vamos a hacer un mini corte, así me acomodo mi pantalón y volvemos. Hola, soy Débora Mavaires, estoy en Radio H. Soy Vanessa Salgado, estoy en Radio H. Soy Gustavo Paura, en Radio H estoy. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y bueno, continuamos. El programa nuestro ya terminó. Nos encontramos el lunes que viene aquí en Radio H, en el nada, en el éter. Y vamos a hacer un pase con, un pequeño pase, ¿no? Para presentarlo al señor con Palabra de Radio. ¿Palabra de Radio es? Sí, claro. Ok. Fernando Borroni. Hablamos como 10 minutos la última vez. Sí, bueno. Me cambiaste el micrófono y yo con este no escucho nada. Ah, acá estamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo no vas a escuchar? Sí, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Bien, bien. Con fin de semana, en realidad como reflejo de todo lo que viene pasando, ¿no? Pero muy, muy, muy duro. Nos encontramos con muchos de ustedes allí en la marcha del viernes. Muy dura, a mí me pareció importante en términos de la cantidad de gente que fue, de la importancia de que todos los organismos de derechos humanos hayan decidido casi por primera vez estar todos juntos en el escenario. Bueno, por supuesto que bueno, Eve no estuvo, pero bueno, conocemos de su posición al respecto y bueno, y de aquellas históricas heridas que lamentablemente no se cierran. Pero me parece que desde ese punto de vista fue muy interesante. Me parece que fue contundente la marcha. A mí en lo personal, en el marco de lo emotivo, en el mundo de la sensibilidad, fue como muy, me golpeó muy duro. Hay una parte donde uno se abstrae, si se quiere, Euge, me bajás un poquito la, hay una parte de la, de las situaciones que uno vive donde intenta abstraerse y uno no quiere terminar de aceptar, aunque lo acepta, que estemos otra vez viviendo esto. Me quedo con algo que Federica Páez, que condujo el acto, cuando decía Santiago Maldonado presente, Santiago Maldonado presente, Santiago Maldonado presente, y automáticamente todos íbamos a seguir con el ahora y siempre. Y ella lo cortó más de una vez, dijo no, me resisto a decir el ahora y siempre. Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el grito de nuestros desaparecidos, digo, ese ahora y siempre. Los testimonios de los hermanos, la bronca, la impotencia, la angustia que se vivía. No me voy a poner... Sí, más allá de eso, me parece que más allá de lo emotivo fue una marcha triste, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Nosotros venimos de, al menos yo, de 12 años, donde vos vas a marchas a festejar un acto, bueno, una fiesta patria. Y parece mentira que hoy tenemos que ir a pedir que saquen el 2x1 porque están liberando genocidas, ir a pedir por la desaparición forzada de un pibe, porque eso era Santiago, era un pibe. Es. Entonces, bueno, es. Yo la verdad soy pesimista porque como conozco a Patricia Burri, conozco a Macri, conozco todo lo que toca destruyen. Entonces me permito a veces pensar que no sé si lo van a encontrar, pero bueno, ojalá que lo puedan encontrar con vida, y es lo que estamos pidiendo todos, que es a lo que fuimos el viernes, ¿no? A pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, y que si no es así, que le caiga con todo el peso de la ley a quien le tenga que caer. ¿No? Y a frenar la posibilidad de que se carguen la democracia, ¿no? Sí. O sea, como forma, en uno de los testimonios que pasábamos al inicio del programa que hicieron los chicos el viernes, estaba esto, ¿no? Estamos acá porque lo que está en peligro es la democracia. Mm. Y no es exagerado, ¿eh? Y no es exagerado. Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo estaba, lo hablábamos con los compañeros fuera del aire, creo que a ninguno de los que está aquí en este estudio, ni quienes están del otro lado, ponía en duda de lo que el macrismo iba a hacer en términos de políticas económicas. Quizá nos sorprendía, por lo menos a mí, la velocidad con que las hizo, porque el menemismo tardó 10 años para destruirlo, aunque los primeros 4 ya estaba bastante claro, pero tardó 10 años, o se tomó el tiempo de 10 años para hacerlo. El macrismo fue como muy acelerado y a eso uno le sorprendía. Ahora, yo nunca me imaginé que se iba a plantear una como política un Estado profundamente represivo. Porque la lógica era entender que a medida que aplicaba las políticas económicas iba a surgir la resistencia popular y ante eso iba a aparecer la represión. Eso es de manual y entendíamos que iba a ser así. Ahora, este nivel de Santiago, por supuesto, pero lo que pasó en Córdoba, por una marcha salir a hacer ese allanamiento, por ponerle un marco legal a la palabra allanamiento, digo, ¿no? De entrar y lo que pasa en las escuelas, y el mismo día de la marcha de Santiago, acá en el Mariano Acosta, se llevaron a un pibe que salieron los docentes para meterlos adentro. El otro día estuve con la gente de la Simón Bolívar, allí en la bella casa que tienen. Y un docente, compañero de ahí, me dio unos volantes, no son volantes, bueno, como si fuese de distintos textos que daba el Ministerio de Defensa, que ahora vamos a chequear, ¿ustedes los vieron también? No. Donde decía, ¿en qué caso y quiénes pueden entrar a una escuela? Entonces te decían, las Fuerzas Armadas no, y te ponía un cartel grande. Pero sí puede entrar Gendarmería, puede entrar Policía, y bien. Ahora, lo peor era, ¿bajo qué argumentos pueden entrar? Y vos decías, bueno, ahí ven, dos posibilidades en las que pueden entrar. Con orden judicial y sin orden judicial. ¿Cómo sin orden judicial? Pero está en la flechita, mira, se lo de dijo cualquier forma. Recién. Es ilegal. Sí, bueno, pero está. Yo le dije, no porque dude el compañero que me lo dio, te lo di a un amigo docente, anda a chequear esto, por favor, pero está así, Y cuando vos entras a leer el argumento que sostienen de que se puede entrar sin orden judicial, es cuando el policía o el agente de seguridad viene... En realidad persiguiendo. Alguien, sí. Ay, eso es incomprobable. Claro. Con estos tipos. Es incomprobable, no, porque fue lo de Nena. El mal de Banfield hicieron así. Bueno. No, a mí la verdad que no me sorprende este nivel de persecución, porque ya lo hemos vivido y yo siempre lo he visto, sobre todo en la década del 90 en el conurbano. Quizás. Como decís vos, Fer, el otro fue más gradual y uno tiende a pensar que este gobierno, en este tipo de políticas, lo que iba a aplicar es lo que no hizo el otro, que es este colchón social que le permita, digamos, cierto lapso de tiempo que le permita afanarse todo como lo están haciendo. Lo que pasa es que ahora se están afanando todo y no les importa nada. Creo que la diferencia fundamental es que estos son los dueños de la dictadura. Claro. En los 90 eran... simples delegados, eran los que daban las sugerencias, ¿no? Le llevaban el paper a Menem y le decían, hacé tal cosa. Ahora son los dueños. Directamente. Bueno, los ministerios con los CIOs directamente. Claro. No hay ningún filtro en el medio. Y yo creo que también son hijos de la dictadura, son los hijos predilectos de la dictadura. El nivel de... Y los medios, ¿no? Los medios, otra vez digo... yo digo, a lo mejor uno sigue pecando ingenuo, pero a todos nos ha pasado seguramente... Que a lo mejor dábamos alguna clase de periodismo y le mostrábamos a los estudiantes lo que fue la tapa de Clarín, nuevo gobierno, con esa palabra de nuevo, con lo que significa lo novedoso. Bueno, mirá cómo encubrían, mirá cómo... Bien, y lo estamos viviendo hoy. Digo, lo de Alfredo Leuco, lo de Jorge Lanata, lo de Mariano Barrio del diario La Nación. Tremendo. Con la nota del viernes y la nota de hoy diciendo que los disturbios los generaron, entre otros, intendentes que responden a Cristina. La de Leuco. La de Leuco diciéndonos. Ya, declaración de guerra. Bien, es lo mismo. El discurso sobre estigmatizar a la resistencia central mapuche, de estigmatizar a los mapuches, de hablar de terrorismo. Una Patricia Bullrich diciendo un tipo: no vamos a permitir que se cree un Estado dentro. A ver. Una cosa de loco. Claro, bueno. Igual a mí me sorprende, porque en la época de la dictadura nosotros no teníamos tantos medios al alcance, ni fotos, ni gente que ande por la calle con una cámara. O sea, las cámaras eran con rollo, era toda una historia, sacar una foto. Entonces, yo digo, bueno, en esa época prendió porque había una circunstancia que les permitía dar este discurso y que prenda. Aparte, cada dos por tres por ahí te ponían una bombita en algún lado, te mandaban la policía para desactivar una bomba. Ahora, ni eso. Ahora te mienten directamente una supuesta situación de violencia que nadie está viendo y la gente la cree. Y a mí me sorprende eso. No, la parte... El nivel de penetración que tiene este tipo de discurso es tremendo. Es tremendo. Él se pone a discutir si son mapuches, chilenos, argentinos. Sí. Pero es una cosa de... Antes estaban los tehuelches. Hoy yo compartí un video. Yo te conté, es insólito. Aparece el tipo explicando que es un... Bien, pro, ¿no? Blanquito, de ojos... Como nosotros, Ronnie. ¿No? De ojos claros. ¿Viste? Así, pero... Blanquito, pero sin derechos humanos. Así. Y... El tipo lo explica, pero dice, los mapuches, nuestros abuelos, indios, dice. Nuestros indios eran los tehuelches, dice, no eran los mapuches. Sí, ahí tenemos y la de Patunzula, ¿viste? De Santiago Cunio, ¿no? El que dijo eso. No. Santiago Cunio, no. Este es un enfermito. Es otro. Un enfermito de la red, es mucho peor. Es otro. Que, fíjate que lo tengo, es el video, sí. Y dice que, pero mirá vos el nivel, y te lo explica con lo de Paturuzú. Dice, ¿Paturuzú qué era? Dice el tipo. Era un indio tehuelche. Todo eso distrae y recorta y digo nada, y sigue siendo el mismo sistema. Por eso hoy que iba a arrancar, íbamos a arrancar con una canción que yo les decía, pum para arriba, pero no. A mí me gusta mucho Teresa, y Teresa en este último trabajo que hizo, que se llama Todo lo que tengo, hay una canción que la letra es de Tejada Gómez, que se llama La lucha. Uh-huh. Y yo que siempre me fanatizo, yo cuando escribo, cuando tengo que escribir, yo no lo puedo hacer sin música. Y si ahí se me cayó alguna idea con un tema, ese tema se repite hasta que termino. Por lo cual, si duro una hora, lo escucho sistemáticamente. Ah, no. Una canción que dura 3 minutos, hagan la cuenta. Y no estoy exagerando. Llamen a Leuco, por favor. Sí, prefiero a Leuco. No estoy exagerando. Yo lo pongo, imagínense lo que es mi casa, diciendo, ¡puedes apagar! Bueno, pero es como un recurso que tengo. Bien. Y ayer me cansé, no me cansé, digo, disfruté de escucharla 500 veces esa canción. Porque en una parte... ¿Escribiste un libro? Dice la... No, bueno... pero una parte dice la que esta es la lucha de los siglos, de un lado el jardinero, del otro lado el asesino. El hierro es el hierro, pero el lirio es el lirio. Y a uno lo pone en ese lugar, y todos sabemos bien que esta lucha es histórica y será histórica. El problema es cuando no la asumimos. Claro. Esto va a ser así. La idea de se va a volver, sí, seguramente hay que trabajar para eso, pero esto va a ser histórico, no lo vamos a ver resuelto. En todo caso, habrá que ganar más batallas para que nuestros hijos la pasen bastante mejor que nosotros, pero nada, qué sé yo. Y resistir para no darla por perdida. Por supuesto, por supuesto. Ese es lo que dije hoy, hay que crear programas de resistencia comunicacional, porque hay que ir trabajando para desmantelar toda esta creación de subjetividades que nos proponen desde el gobierno y desde el modelo neoliberal, ¿no? Que es profundamente cultural. Uh-huh. Y engloba, no es solamente vender un país, vender los recursos naturales, sino que es una forma, una filosofía de vida, ¿no? Pero bueno, lo dejamos con Fernando Borrón y nosotros nos vamos a ir a comer. Me parece muy bien. Bueno, gracias. Con Palabra de Radio. Chau. Para que la H no sea muda,